Volvimos, somos Pozo de Agua en vivo y en directo en Radio Nauta 106.3, haciéndoles compañía como casi todos los lunes de 20 a 22. DJ Disquet, que explote esa música, por favor. Lunes de pachanga. Por favor, qué buen tema. La verdad que sí, ¿eh? Escuchen esa letra, escuchen esa letra. Con amor sincero, me gusta mucho DJ Disquet. No hay nadie que me alegre. Previas en DJ Disquet. Previas de los 90. La mejor previa de 15 años. DJ Disquet. Este es para que bailen todas las tías, las abuelas. Esto, los te, abuelos, levanta, esto te levanta. El casamiento. Después del morfi, cuando quedas ahí bien tirada de tanto morfar pelotudeces, te suben con esto. Te dan una Coca-Cola y te suben con esto. Viene el DJ Disquet, sale así, con unos, con unas cosas esas de humo y las luces. Y sale ella así con unos anteojitos y te pone este tema. Calor. Me gusta, me gusta. A mí me convence, yo haría. Sí, yo me relevanto con este tema. Sí, te relevantás. Te bailás con este tema. Y los mozos ahí levantando la mesa dulce. Aliados. Sí, sí, sí. Alguno vomitando, que está en el baño. Lo que pasó en mi cumpleaños. Lo que pasó en tu cumpleaños, ¿no? Qué rotura, qué rotura. Bueno, ¿cómo andan? Estuvimos festejando. Nos falta un integrante de la familia. Nos falta Gabo, el trabajador del grupo. Yo ahí estuve averiguando a ver si había algún día franco para que lo volvamos a tener, pero no lo sabemos. No, no lo sé. Bueno, entonces Julieta, quien les habla, Emma, Loli y Tamara del otro lado de la pecera. Tamara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te perdiste el cumple de Emma, te perdiste el cumple. Sí, pero mandé mis temas. Se editaron en CD. Como editaban. No había para CD. Te perdiste un gran cumpleaños, un gran cumpleaños. ¿Cómo andan? Faltamos la semana pasada. Primero lo primero, empecemos por lo importante que no contamos antes. Tenemos la sala de Karina Rablini a full, mil, sí. Ya no dan más las sales y empecemos por el principio. Es un milagro, es un milagro que la tengamos. Por el milagro, por el cumpleaños y por existir. No. Y por existir. Y yo por existir. Y por el nexo. No, igual también. Entre la vida y la muerte. Y Gabo por avanzar en la vida también. También. Como por tener un sueldo. Así que empecemos por... Tengo que empezar yo. Sí. Bueno, esto iba a ser la cosa seria, pero voy a contarlo entonces. ¿Qué hacemos? Mirá que después tenemos un... Bueno, vamos. Bueno, a toda la oyentada, me intoxiqué con monóxido de carbono, pero estoy viva. No. El día que íbamos a festejar el cumpleaños de Emma en la casa de Loli, Loli casi pasa para el otro lado. Bueno, casi no, porque evidentemente no tenía ganas de morirme. Y me desperté y dije, che, esta estufa me parece que está tirando mal. Había cosas por las que vivir. Había cosas... No, no. Ay, bueno, así que fui, subí más el calefactor y bueno. No, pero así no me iba a morir. No me iba a morir durmiendo. Sí. Quiero algo trágico. ¿Vos querés una muerte trágica? ¿Vos sos de esas personas que quieren una muerte trágica? ¿Cómo qué? O drogas. Bueno, eso, sobredosis. Pero sí, sobredosis de algo que esté bueno, que, no monóxido. Claro, sí. DJ Disquet está poniendo a honrar la vida. Tipo... El tema de honrar la vida de Sandra Mianovich. A mí me parece bien pensar cómo te gustaría morir. ¿Cuál sería tu muerte ideal? ¿Cómo te encontrar una mañana dentro de mi habitación? No sé, es una pregunta muy fuerte esa. ¿Sí, vos decís? Sí. Yo creo que se la hace mucha gente, sí, muchas veces, obvio, todo el pensás. Tiempo. La gente habla de esto. A mí me gustaría que me encuentren tipo de la mejor de las maneras, tipo, no sé, después de una fiesta o algo así. Claro, habiéndolo dado todo. Claro, como que lleguen y decir qué mierda todo. Pasó acá. Como bueno, tipo, está bien, ¿por dónde sobre empezamos? Dosis de vuelta. Sobre, claro, sí, sí. Claro, pero no salir en crónica ni en esos lugares. ¿Y no te gustaría tener, por ejemplo, una muerte idiota? No, no, no. No, no, me da mucho miedo morir de una manera estúpida. Yo me acuerdo una muerte, había en una época cuando se mandaban cadenas de mails con chistes y esas cosas, hablamos del año 2000, sí, sí. Cuando yo tenía el Hotmail que sigo teniendo el día de hoy, cuando me lo creé básicamente, había una muerte idiota, que va, una lista de muertes idiotas, y la que había ganado el premio era un tipo que era cuidador de un zoológico, y que, perdón, me acuerdo y me causa mucha gracia. Pobre se está señor. Riendo, se está riendo de su muerte. Sí, en el bloque Canción para mi muerte. Sí. Bueno, una persona que era un cuidador de animales grandes en un zoológico era el que limpiaba la jaula del elefante, ¿no? Y al elefante parece que le habían dado un laxante porque estaba un poquito constipado. Y bueno, y estaba este muchacho limpiando la jaula y de repente, ¡pra! Chorrazo de caca. Chorrazo de caca directo al pobre cuidador de elefante que lo tiró y se dio la cabeza contra una piedra. Claro, pero y lo peor de todo, para, es que el elefante siguió cagando y siguió cagando y siguió cagando y quedó todo en una gran pila de caca. Montaña de mierda, claro. Claro, se ahogó con caca de elefante. Claro. Es muy original la muerte. Es muy original, pero también acá hay una negligencia y una estupidez de todo lo que son los veterinarios y la gente. O sea, si le vas a dar a un elefante, un animal de semejante tamaño, un laxante, y bueno, que no pase nadie por atrás del orto del elefante porque en algún momento se va a recagar el chabón y sabemos que la caca del elefante es mucho más pesada que la de cualquier otro ser vivo. Ah, ¿lo sabemos? Y sí, boludo, no es lo mismo un sorete de un elefante con laxante que un sorete mío con laxante. No, no es lo mismo. No sé, no tuve... No, pero yo no, puede no sé comparar. Si voy a matar un tipo. Salgamos de acá, por favor. Sí, sí. Salgamos de acá. Yo voy a contar, estaba viendo Mil Maneras de Morir y la manera más estúpida y que había ganado el premio de la manera a más ver. Estúpida de ese programa eran unos chinos que eran vírgenes y se habían casado y cuando acabaron murieron. Porque... Ay, no. No, me está... sí, no, porque... bueno, pero había grandes problemas en el corazón. Claro, tenía muchos problemas en el corazón y estaban muy... muy excitados. Después del casamiento. O sea, imagínate que estaban tan con tantas ganas que hicieron mucha fuerza. Los dos se murieron. Sí, sí, los dos bueno, se murieron. Una cosa muy romántica entonces. Sí, sí, igual como que había un médico que explicaba bien, tipo, ¿por ¿será qué? ¿Será verdad esas historias, esas cosas? Sí, supuestamente son reales. ¿Quién lo dice? El hijo creer. Bueno, mandanos un mensaje y contanos cómo sería tu muerte ideal. Vamos a decir el número de Radionauta, que tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp. ¿Tenemos WhatsApp? Sí. Mandanos. ¡Qué gran noticia! Mandando su mensajito. Mandanos tu mensajito. Por favor. 221-438-6002. Ahora de boteado. No, yo no voy a hacer eso. Dale, no, Emma tiene que hacer. No, boludo, a mí no me da para hacer. Pero para si vos te sale, mirá con esa voz que tenés, esa voz femenina. No, yo no puedo botear. Es mucho para mí. Es mucho. Bueno, Emma, ¿cómo se botea un número de teléfono? Me encantaría. 221-438-6002. Mándame tu mensajito. ¿Y qué nos tiene que contar la gente? Tu muerte ideal. Tu muerte ideal. O la muerte, ¿cómo sería para vos la muerte ideal de un enemigo tuyo también? Bueno, puede ser también la peor muerte que se te ocurre, ¿no? ¿Por qué no? Hablemos de muerte. Hablemos de muerte. A mí me encanta. No tengan muertes aburridas, bueno, como la mía, como que hubiese sido una re común. Básicamente, porque todo el mundo se muere. Contanos todo, todo. Yo me imaginaba el mensajito a la mañana, che, chicas, se suspendió el cumpleaños. Loli está muerta. ¿Sabés que Loli me hizo comprar el asado al pedo? ¿Qué hago ahora? compré 80 vasos de plástico al repedo. ¿Qué hago ahora con frisalo esto? Frisalo el asado, no pasa nada. Yo desde el más allá diciéndote, frisalo que sirve. No, nadie lo va a querer comer, ¿no? Desde el más allá diciendo, te roban tu plusvalor. Te están robando. Bueno, pero pudimos festejar. Claro. Pudimos festejar no solamente la vida, sino también... Tu cumpleaños. Mi cumpleaños. Mi natalicia. 28 añitos. No, en 28 este planeta añitos. Horrible. En este planeta horrible. Nací con la reforma de la Constitución. Ah, qué bien. Con el atentado a la AMIA. ¿Qué día? ¿Sabías qué día? ¿Qué más pasó ese ¿Sabías año? Qué día de semana fue? Méndez, reelegido. ¿Qué más? Solo buenas noticias. Ignacio, Emma. Sí. Buenas noticias. Me parece que era el Mundial también. Todas cosas del 94. Se pegó un tiro Kurt Cobain. Buenas noticias de 1924, salió El Rey León. Ah, esa es buena. Esa es buena. Esa es muy buena. Esa es una buena noticia. Sí, nos buenas hizo noticias. Bien a toda una generación. Sí, genial. Mata a tu padre. Así que nada, un gran año para nacer. Bueno, voy a pasar a contar mi cumpleaños. Porfa. Gracias a la gentileza de Laura, que me prestó su hogar, que es una maravilla. Una bomba, hermoso. Y que no me morí también. Tuve la gentileza de no morir. Tuvo la gentileza de, además de estar mambeada, prestarme su casa. Yo creo que quedó media. Fue un gesto muy noble. Sí, la verdad. Ey, que sí. Estuvo re bien. Sí, la pasamos re bien. La casa de Loli es una locura hermosa. Y su compañera de habitación. Su roommate es un amor. Pero no comparte la habitación. Sí. Ah, sí. Un aplauso para ella. Para bueno, Ceci, que no está escuchando. No, hay que no va a escuchar. No escucha en secreto. Ya sabemos que hay dos personas. Ella, Vero y Aye, muchas gracias por estar aquí. Y Aye, te amo. Aye, te amamos. Aye, lava bien esos platos. El autoestima arriba y el perreo abajo. Te amo. Bueno, nada, mi cumpleaños básicamente consistió en ser... El centro de atención. El ser centro de atención. Pero no solamente el ser el centro de atención, sino también hacerme un asadito. Emprendedora. Sí, agasajar a mis invitadas y ser una mujer emprendedora. Que hace su propio guerrerísima. Asado. ¿Qué mujer hace eso? El asado, habiendo hombres en el cumpleaños, ¿qué mujer agarra y dice, yo hago el asado? No, para mí es inédito. ¿Emma, una mujer emprendedora? Soy emprendedora, una mujer... Es un muy lindo número, 28. Independiente, emprendedora, empresaria, que siempre va con la justa, que nunca dice que no, pero que sabe decir que no cuando hay que decir que no, pero esta vez dijo que sí. Ah, ¿soy yo esa? Un aplauso para mí. ¡Bravo! Bueno, hice un asadito muy rico, que Loli no lo podía creer como estaba prendiendo el fuego. Se prendió el toque, ¿no? Usó alcohol. Bueno, usé unas cajas, usé maderitas. Obvio. Hizo con leña, chiquis. Unas buenas leñas. Sí, nosotros cuando llegamos ya estaba ahí todo. Agradezco a toda la gente que fue y bueno, nada, hice un asadito muy rico, mucha carne, tal vez demasiada. Menos lo que comí yo, después era todo carne. Un saludo a Manuela, que también aportó ahí un montón de carne. Que también casi se nos va, pero está acá. No, por favor. Entre los vivos. Y así que fueron todos amigos. Faltó a Yelén, faltó DJ Disquet. Nos tomamos igual 22 vinos, más o menos. Nos tomamos la amiga de Loli también, que iba y venía con los vinos. Una genia. Todas, me atendieron todas a mí. Yo estaba ahí sentadita, comiendo nada más. Tu amiga, sí. le mandamos un saludo. Y nada, estuvo muy bueno. Excepto el final, que bueno, nada. Quebraron un poquito. Claro, pero yo ya estaba tan loca y tan borracha que no me acuerdo de la parte del vómito. No, a mí me encanta cómo le pegaba a Julieta el pedo. Le pega tipo Julieta filosófica, profesora de literatura, y que al otro día tiene que ir a la secundaria a dar clase. Sentado a un costado, fumando, mirando así todo de coté, y asentando con la cabeza tipo... Sí. Bueno, pero estoy escuchando a la gente hablar. No parecía. Sí, no parecía, parecía como tipo, ¿no vamos? Sí. Y la como frase... una hora así además, che, mira, qué onda. No, boluda, estaba... Terminaba toda la conversación y Julieta tiraba un... ¿Pero quién somos nosotras para juzgarlos? Y bueno, fue no, mi amigo boludo, Germán. O sea, me fumo mucho y me da como sueño y me quedo así. Es el porro. Fue mi amiga Milagro, que Milagro estaba... Los estados de la borrachera sí, sí, eran increíbles ahí. Sí, sí. Ahí bien que se equilibra la cosa. Muy camaleónico todo. Sí, sí, sí, estaba Julieta relajada, modo sales de Karina Rabolini. Sí, sí. Estaba Milagros que no podía parar de hablar. Y estaba Germán que... El que le no pegó podía el dejar de empinar el vaso. Y, increíble, y yo que, no sé cómo hacía. Y que le pegó el violento. Poneme la música, haceme el dibujo para hacerme el tatuaje. Sí, sí, no me gustan los heterosexuales. No me gustan los heterosexuales, los odio con mi vida. Y así las cosas. Bueno, y de todo, de teniendo todo en cuenta que los en únicos heterosexuales éramos Gabo vos y yo. Y Gabo, sí, sí. Sí, sí, vos eras la del cumpleaños. Y yo era la del cumpleaños. Sí, y él era mi marido. Atrevida, loca. La atrevida, loca. Fue, comió tu carne, tomó tu vino y te dijo odio a toda la gente como vos. Hermoso. Sí, re bien. Gran cumpleaños. Gran cumpleaños. Gran cumpleaños. Y Loli que no daba más, como tipo, chicos, yo me acabo de morir. ¿Se pueden ir a sus casas? Ya son las 2 de la mañana. Yo no podía tomar mucho alcohol, tomé un poquito, pero no mucho. Así que estaba bastante sobria. Loli y la novia que también, la novia que estaban las dos sobrias, como tipo, ¿se pueden ir ya? Y sí, boludo, habían estado ahí en el... Estuvieron ahí en el limbo, en el límite de la vida y la muerte. No, o igual sea, la novia de Loli, una genia, ella quería seguir la fiesta igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No me di cuenta. No. Sí, ella quería charlar, sacaba tema. Bueno, jugamos sí, a algo, dijo en un momento. Es verdad, yo no podía jugar. Alguien dijo Scrabble y fue como, bueno. Sí, sí, sí. La novia de Loli dijo, bueno, vamos a jugar a algo. Y cuando dijo eso, después sucedió lo que sucedió, alguien quebró en la pileta de Laura. No voy a decir quién, porque después hubo gente que llegó a sus casas y quebró también. ¿Ah, sí? Sí, sí, me han informado. ¿Quién quebró? No voy a decir nombres. Bueno. Milagro. ¿Quién quebró? No voy a decir nombres, Milagro. No voy a decir nombres. Yo llegué a mi casa y... estábamos yendo a casa con Gabo cansado también de trabajar, qué sé yo, y el Uber nos empieza a charlar que venía de Misiones, que no, cruzando no, el puente, no sé qué chota, cambiaba el aire y que él estaba acá, pero se quería ir allá y tenía un negocio. Le pintó charleta. No dábamos más. Estaba re duro, amiga. Estaba más estaba duro el Uber. Por eso llegó rápido. Sí, sí. En 2 minutos estaba ahí. ¿Pero llegaste rápido a tu casa? Sí, llegué rápido a mi casa. Ah, bueno, bueno. Una linita menos para sí, el Uber, que estaba duro. Pero nada, yo la pasé re fantástico. La verdad que agradezco tener a los amigos que tengo. La pasamos muy bien. La pasamos muy bien y la parrilla de Loli es... La parrilla de Loli es una la nave estrella espacial. No, es una sí, nave es espacial. La evolución de las... De las, en mi casa. De las parrillas indoor. De las parrillas no adentro. No puede ser. Llueve, diluvia, podés hacer asado lo que quieras. Prometimos claro, volver para el 16, que es el cumpleaños de tu amiga. ¿De cuál? De la que cumple el mismo día que Moria y Madonna. ¿Para Moria y Madonna cumplen el mismo día? Sí. ¿Era Tatu o era Ceci? No, es Tatu. Porque Ceci también cumple en noviembre como yo. Bueno, claro, volvemos para el cumple de Tatu entonces. Sí, dijo que vamos a hacer un asadito ahí. Bueno, la pasaste bien, eso es importante. ¿Qué se siente en los 28? ¿Vos cómo lo tomás lo de nada, pasar de año? No, yo no. Pasar de año no me cuesta. Porque la verdad que me gustan mis años. Me da como satisfacción decir, tengo 28. No, 25. Pero no, me pone mal el cumpleaños porque es una mierda. Encima, el domingo ese, Gabo se fue a trabajar y la pasé sola. Estuve todo el día sola el domingo. Bueno, pero hubieras avisado. Y de última... ¿Avisado qué? Estábamos en coma etílico. Sí, a mí, nosotros tomamos vinos de muy buena calidad, eso es real. Todos de buena calidad. Todos de buena calidad, pero yo igual al otro día me levanté con dolor de cabeza. Yo pensé que no, pero yo me levanté con resaca. No yo lo me levanté entiendo, bárbara. Yo, claro, bueno, yo estaba fantástica el otro día. Sí. Buena calidad de vinos. No, buena calidad vinos, de vino y yo creo que también comer verdurita, Juli, no ayuda en esas situaciones. Para mí la carne hizo lo suyo. Bueno, la igual, carne chicas, absorbe. Está bien, pero yo estoy acostumbrada a comer carne hace 10 años. Pero comer carne hubo mucho vino. Hubo mucho vino, pero bueno, eso. Le regalamos vinos muy caros a Emma que al final los escabiamos todos. Los escabiamos todos porque no me llegué ninguno al final. Ya está. Se acabaron todos los regalos para las 12:30. Ya se los habían acabado todos los regalos, sí, además. Sí. Fueron a buscar más, además. Y trajeron de buena calidad. Sí. No fueron a buscar cualquier cosa, me trajeron buena calidad. Ya no podíamos más. No eran tan buena calidad. Portillo bueno, es buena calidad. Sí. Está ahí bien. Y está en el medio, es un gama media baja. Pero no me trajeron de toro. No, bueno, ¿quién va a hacer eso? No, bueno, hay gente que ya... A mí me dijeron, che, no, dale, volvamos a comprar un vino. Bueno, dale. Sí, obvio, ya fue, pero qué sé yo, Germán no resistió. Muy rico, la pasamos. Estaban muy ricos. Muy bien. Y me falta el del DJ Disquet que me iba a traer el vino. Y estamos esperando los alfajorcitos. Y los alfajorcitos de DJ Disquet. Ah, no, esto todo, es increíble. Todo nos falta de Tamara. Todo falta que traiga. Nunca da nada, ¿no? Nunca nada. No sé, no te escucho. No te escucho, así que. Sí, no se escucha de este lado. Y bueno, y esta semana nos juntamos con Juli a comer algo. El sábado y a tomar unos vinos también. Yo iba a llevar las papas y me olvidé la bolsa. Se olvidó todo, pero Gabo la rescató. Hicimos todo lo posible para que se hicieran esas papas al horno. Bueno, ojalá vuelva Gabo pronto. Va a volver. No tiene opción, pobrecito. Muy bien. Y el sábado también lo pasamos muy bien. Escabeamos, comimos. Escuchamos los permitidos de Emma. Mis permitidos, Puerto Poyenza. Ay, Puerto Poyenza, pone sí, todavía. Sí, sí, O'Connor. ¿Cómo Puerto? No puedo creer que Loli pregunte qué es Puerto Poyenza, el tema de... Es que pasa, cada vez que dicen Puerto Poyenza, yo me acuerdo de una pizzería que se llamaba así y que te vendían pizza por metro, muy barata y con mucho elemento. Poneme un poquito elemento de Puerto Poyenza de Canal Encuentro. El nombre Puerto Poyenza me imagino una pollería. O sea, y un poco sí. Un poco sí, pero no te vendían pizza. Vendía pizza. Y entonces no es una pollería. No, bueno, pero vos te imaginas una cosa y llegás y es otra. Claro. Es el himno de las lesbianas. Pero bueno, Loli por ahí no es tan. El himno de las lesbianas. No, sí, yo, ustedes no me creen. Después pero lo del sábado. Los varones también. No, pero después lo del sábado. La boca se te haga a un lado. Un frota frota y volabas por los aires. ¿De qué estás hablando? Una chispa en la habitación de Loli y chau al carajo, alquiler, todo. Se prendía fuego. ¿Ya tienen el seguro de incendio? No. No, boluda, ya ese seguro porque en qué momento. Puerto sí, Poyenza. Sí, se prende fuego todo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. No. Este tema puso Emma. Para mí es un tema. Es mi tema de borracha. Alimenta. Le salen temas de lesbiana, viste que ella se pone en pedo y le pone temas de. No, pero pensar en este tema porque a mí me encanta cantarlo, viste, como. Yo estoy borracha. ¿Lo conocés, Loli, o no? No. Está mal, ¿no? No puedo entrar a la comunidad, ¿no? No está mal. No está para nada. Mujer contra mujer sí conoces. Sí, puede ser. Mujer contra mujer. Puede ser. ¿Cómo mujer contra mujer no? Es el himno de Mecano que hizo para directamente en un auto. ¿Directamente en un auto? Y sí. ¿Lo hizo o lo canta? Lo canta ella. Yo encima, a mí me pasan estas situaciones que me siento mal porque todo el mundo me dice, ¡no! ¿Cómo puede ser? Y sí, bueno, soy un poco... Puede ser. Puede ser. No todo el mundo tiene que saber todo. Todo el tiempo, ¿no? Bueno, Loli, ¿vos cómo te sentís? Yo me siento bien. Yo tengo además una noticia interesante para comentarles. Queremos. ¿Te pasaron una planta? No me pasaron una planta. ¿Te dieron ahora una planta o qué? Me dieron una planta, una ruda macho. No. De verdad. Pero para en el trabajo, ¿no? Sí. Ay, no, boluda, no te pasan la planta y te dan una planta. Yo no puedo creerlo. Fue genial. Esto es y un además, mensaje con doble sentido. Totalmente. Algo me está queriendo decir el universo, ¿no? Claramente. No, bueno, les iba a contar, porque vieron que ustedes se divierten mucho con todo lo que tiene que ver con mi salida del closet en general. Entonces, sí, nos reímos mucho en mi cumpleaños. Fue muy gracioso. Entonces, además, Manuel aportó mucho. ¿Qué había aportado? Ya ni me acuerdo. Es bueno igual juntarse. Interacciones con tu madre, que eran muy divertidas. Sí, es cierto. Tu mamá es una mujer fantástica. No, en ese cumpleaños se contaron anécdotas muy divertidas. Fue un cumpleaños muy divertido. Sí, yo me reí mucho también. Pero no me acuerdo, entonces, no sé. Bueno, cuestión que yo no sé si ustedes estaban al tanto que mi padre no sabía de mi relación con Manuela. Sí, lo comentamos ese día. ¿Cómo no puede ser? Claro. Bueno, no, ahora ya sabe. Ay, ah, poné mujer contra mujer. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? Queremos todo, queremos saberlo todo. No, no, fue un momento un poco trágico en realidad, porque si te pones a pensar, ¿cuál fue el razonamiento del cual me hizo decirle a mi viejo toda la situación? La y muerte. Casi me muero. Y dije, no, imagínate si me moría. Te encontraba me tu papá ahí. Sí, ahí con metro, chucha. Sí, sí, con la otra tirada al lado, re en cualquiera. Sí. La dos en culo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Imagínate ese funeral. O sea, qué desastre. El único que no sabía era él, ¿entendés? No, no, no, la, no me tomaron de idiota. No las entonces podemos sacar, ¿viste? A la otra ahí chupándole la vagina. La otra botonada. Rigor mortis así. Ay, hasta Loli, el final. Vine a ver tu casa nueva. Ay, mira cómo te encontré. Hasta el final, ¿viste? Tipo, estaba. No, hasta las últimas. Hasta sí, hasta las últimas. Bueno, Alamido sobres. Imagínate que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, que yo un poco reflexioné, dije, me parece que no está bueno que alguien se entere que yo estoy en pareja con Manu porque nos morimos, básicamente. No está sí, bueno. Sí, no, no, no está bueno. Entonces, bueno, dije, me voy a... Sí, hacía la serie. No, no, no, no está bueno. Claro, claro. No, nunca te diría que sí a eso que estás diciendo, no, jamás. ¿Querés un mate? Sí, me gustaría un mate, ¿eh? Yo es lo estoy viendo este que está ahí circulando, decís, circulando. Está es que bien. Falta, falta Gabo bien para hacer el pasamano. No, está bien, está bien. Gabo es el único acá que me respeta, el único. Sí. Mentira, igual no. No, yo sé sí que él se ríe también. No, no, a él le da mucha vergüenza, bueno, toda esta situación. Le contaste, le dijiste, mira papá, como me estaba por morir. Claro, tengo que contarte algo. Casi me muero por monóxido de carbono y además estoy saliendo... No, primero le dije, estoy saliendo con una chica y después te estoy contando esto porque casi me muero por monóxido de carbono. Entonces, claro, era una noticia que no podía, contrarrestaba la otra. Claro, sí, sí, lo equilibraste ahí. Lo equilibré. Derivaste un poco la atención. Mi vieja dice que lo manipulé y probablemente tenga razón. Pero bueno, fue básicamente esa situación, ¿no? Tu mamá lo dijo, a tu mamá que sí, fingió que se encontró a tu novia en la calle. Que la estaba persiguiendo. ¿Y qué dijo tu primogénito? ¿Qué dijo tu padre? Mi primogénito. ¿Tu primer hijo? Mi hijo, el que sueño tener. No, mi viejo como que me dijo que un poco se lo imaginaba, porque aparentemente, viste, que los hijos, para los padres, tenemos ciertos patrones. Estás usando mucho camisa de leñador, hija. Sí, sí. ¿Qué haces con esa riñonera ahí, boluda? No, sacate la riñonera, me di cuenta por esas cosas. Claro, seguramente, viste, de haberme, cuando estaba rapada en un costado, de haber dicho... ¿Te cortaste las mangas de esa camisa? Es lesbiana. ¿Estás sacando la manga de esa camisa con los dientes? ¿Te parece? La camisa líder. Cuando llegó con colores en el pelo, es lesbiana. Y así varias cosas más. No, bueno, pero te dijo que se lo imaginaba. Un poco se lo imaginaba porque él como que veía que yo tengo ciclos de parejas, ¿no? De ponerle dos años sí, dos años no. Y así sucesivamente. Que yo la verdad, ni idea, capaz que sí. Pero para mí, en realidad, mi viejo me debe haber visto también en alguna situación. Porque en un momento le dije, mira, encima tiene todos los problemas, pobre Manu. Porque es peronista y es tripera. Y mi viejo es antiperonista y es del pincha. Entonces, claro, esas cosas. Le digo eso como para, viste, chistecito para descontracturar. Y me dice, ah, lo que faltaba, una negra peronista y tripera. Uy. Así riéndose también, claro, ¿no? Riéndose sí, sí, como se ríen los gorilas, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Pero yo dije... ¿Sacando un arma? ¿Cómo sabe que es negrita? Dije yo. Y dije, bueno, me parece que nos vio. Claro, así que, seguramente sí, te vio. Sí. Ella es la rubia. Es negrita y peronista. No, bueno, pero igual más allá Manuela de atrás, llorando. Ay, mi pobre madre. Ya se lo imaginaba. Mi gordita negrita peronista tripera. Pero, ¿cómo se dice? Se lo imaginaba y, por otro lado, también se lo tomó bien. ¿Cómo se lo va a tomar, no? Estaba viva, así que... Claro, por eso la manipulación de decirle casi me muero. Claro. Y bueno, de paso soy lesbiana. De paso, bueno, te tenía que contar esto hace como 2 años. ¿Hace cuánto me preguntó el momento? Eso te iba a decir, porque el tema del tiempo es un montón. Hace un montón, le digo encima. Perdón, papá. Hace un montón. Yo, la verdad que me costaba mucho poder contártelo, porque yo ya sé cómo es la familia de tu lado. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿No te hizo comentarios tipo, qué le vamos a decir a la familia? No, pero escúchame. ¿No vas a tener hijos? Ese tipo de cosas. Esos tengo 34 años. ¿A vos te parece qué le vamos a decir a la familia? Bueno, no sé. No sé, personas... manejalo pero, vos. Yo claro. Te lo dije a vos porque te lo debía, porque sos mi papá. El resto, qué sé yo, está todo bien, pero si vos tenés ganas de contarles, contales. Después a mí me chupa un huevo. Literal. Yo porque sabía que alguna de las razones por las que pasaron 2 años y no se lo contaste, era por ahí por esta cosa, decir, bueno, la familia, todo el resto, ¿qué le va a decir al resto? O bueno, no, ¿cómo? Claro, es que en realidad un poco la familia, por la parte de mi viejo, es bastante conservadora. Conservadora a nivel, tengo un primo que está estudiando para ser cura. ¡Hala! ¿No sabías eso? Es el de los TikToks. Ah, es el de los lunes de pachanga. Tengo un primo que está estudiando para ser cura y que además se metió para ser cura porque hace un par de años decía que había una ofensiva muy grande en contra de la iglesia con esos pañuelos verdes. Bueno, sí. Ese qué tipo, difícil. Claro, eso es la familia, chicas. Así que imagínense, a mí me da un poco de cosas. Dentro de todo, mi viejo es un liberal abierto y todo dentro de la familia. Así que imagínense. Sí, imagínense el nivel, ¿no? Sí. Mi otro primo, el que no es cura, tiene una cadena con una cruz gigante colgándola así en el pecho. Y encima, viste, hace fierro, se escucha llorio. No, todo lo que está mal. Como que me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo esa parte de la familia. Vomito. Son gente muy dulce igual biberón. Después, ¿eh? Primer, segundo y tercer biberón, todos me vomito. Todos los biberones de mi niñez. Gente muy dulce igual, muy dulce. Muy amorosa. Muy amorosa. Siempre ayudando al prójimo. Sí, como un caramelo media hora. Claro. Exactamente. Ojo igual con lo que decís de los caramelos media hora. A mí me gusta. ¿Qué pasa? A mí me encanta el anís. ¿Me estás retando? No, para nada. Ah. ¿Qué, a vos te gusta chupar caramelos media hora? Me gusta comer caramelos media hora. Bien. Nunca duran media hora, pero porque me gusta el anís, obvio. Pero no, más o menos igual. Tiene una larga duración el media hora. Igual jamás. No se puede morder. Bueno, no igual se puede morder. Inmordible. También depende de la ansiedad de cada una. Yo porque soy muy ansiosa y me meto un caramelo en la boca y me dura nada, 2 segundos. Como el pucho me lo fumo en 2 minutos. Va. ¿Cómo estuvo? Fijación oral. ¿Y cómo estuvieron tus 2 semanas? Mis 2 semanas bien, ahí en la casa, moldándome, trabajando. Recién mañana nos ponen internet, así que estuvimos 1 mes sin internet. Pero bueno, nos dimos cuenta que estar sin internet básicamente es no existir. Claro. O sea, es como, che, ¿querés venir a casa? Ay, ¿ya pusiste internet? No, nos vemos otro día. Justo bueno. Me acaba de escribir Tatu preguntándome por dónde escucha el programa en vivo. ¡Tatu! ¿Por dónde se escucha el programa en vivo, Estamos Juli? Esperando, se escucha por Radionauta 106.3. Nos pueden poner por el dial. También, y si no, por internet, www.radionauta.com.ar. ¿Cómo es el dial, Juli? 106.3, Radionauta. Muy bien. La certeza. Hay tantas cosas para decir, la certeza de qué en el aire. Una empanada con monóxido. Una buena merluza en el aire. Vamos al primer temita musical de la noche. Pero cómo no. Vamos con un temita que se llama Disclosure. You and me. Gonna be you and me. Gonna be everything you ever dreamed. Gonna be who. Be who you need. pozo de agua. Te sacamos de tu monótona vida virtual para zambullirte en esta realidad falopa. Horas en la ciudad de La Plata. No, decime de vuelta la hora. 20:52 horas en la ciudad de La Plata. La temperatura actual 9 grados, humedad 87%. Sirvió las papas fritas frías y lo mataron de un disparo. El terrible final de un empleado de McDonald's. El asesino confesó que cometió otro homicidio más a tan solo 6 cuadras de la sucursal de comidas rápidas, 2 años atrás. Ah, es como el barrio. Como que el chabón está en ese barrio y le pinta disparar. Un empleado de una sucursal de McDonald's en Nueva York sirvió unas papas fritas frías y encontró la muerte. Un cliente se enfadó por cómo recibió su comida y abrió fuego contra el trabajador. La víctima fue identificada como Matthew Webb, de 23 años, oriundo del distrito de Queens, quien recibió el impacto el pasado lunes 1 de agosto. La bala le provocó una muerte cerebral, por lo que la familia tuvo que decidir desconectarlo. Bueno, nada, una mierda la noticia. Sí, la verdad que esto es muy falopa, pero es una mierda. Michael Morgan, de 20 años, el sospechoso, enfrenta ahora cargos por homicidio y posesión criminal de un arma, ya que no estaba identificada. Esta es como el TikTok que mostraste la vez pasada en Estados Unidos. Voy a armar un tiroteo. ¿Qué les pasa a estos yanquis de mierda con las pistolas, boluda? ¿Qué anda con una pistola encima el chabón? Y sí, está defendiendo sus derechos. Está defendiendo muy bien, ¿no? Qué bueno que sería, ¿no? Vivir en una sociedad así donde cualquiera puede tener un arma y te pegan un tiro. No, sí, yo por unas ganas de estar en Estados Unidos. Por unas papas fritas y de comer en McDonald's, ni te cuento, ¿no? Para eso no hay que ir a Estados Unidos. ¿Qué le pasa a este señor? Por favor. Bueno, y hay una foto de la víctima, Matthew Webb, que bueno, ¿pero qué nada. Noticia agarraste, querida? Nada, boluda, es medio falopa. Bueno, eso no tenía, pero es medio falopa. Che, las papas están frías. Bueno, chao, te voy a pegar un tiro. Sí, sí, sí. Qué no. Nivel de impunidad, ¿no? No da un poco, impunidad. No puedes andar enojada así por la vida y nada, matando gente. Imagínate si acá todo el mundo que se enojara por algo en la calle tuviera una pistola, ¿no? Yo si tuviese una pistola. Balacera, en el auto. Sí, sí, balacera todo el tiempo. Cada 2 cuadras una balacera va a haber, ¿no? Ay. Balazo y al río. Balazo y al río. Red flag. Es una buena manera igual de bajar la densidad demográfica, me parece. Bueno, de repente te gusta la noticia, sí. Boluda, eso ¿qué onda? Te pintó expert. No, pero ¿qué es expert? No sé qué es. Te amo. Te amo mucho, de muchos niveles. Yo también te amo, amiga. Lo peor de todo es que lo está diciendo en serio. Sí, boluda. ¿Qué es expert? ¿No sabe qué es expert? No. Es que no es una cosa, es alguien. Ah, es alguien. Ah, sí. Lo hablamos en otro momento. No, en el corte. Lo hablamos en el corte. Bueno, segunda largo. Noticia falopa de la noche. Una pareja de ancianos se fugó de un geriátrico tras robarse las llaves del lugar y dejar encerrado a los demás. Los encontraron poco después. Estaban en buen estado de salud y fueron reingresados a la residencia. Una pareja de ancianos que se había escapado de una residencia geriátrica, luego de robarse las llaves del lugar y dejar encerrado al resto de los adultos mayores y empleados del lugar, fue encontrado por la policía de la ciudad. El alerta la dio la dueña del geriátrico, El Pinar de Devoto, haciendo la denuncia de lo que había sucedido en la comisaría vecinal 11B. Bueno, que me paro también. Cuando se dieron cuenta de que 2 residentes, una mujer de 81 años y un hombre de 69 años, se habían fugado de la residencia y los habían dejado encerrados. Con la ayuda de los familiares y los dueños del geriátrico, la policía comenzó a recorrer la zona. Se recibió el llamado de la mujer, que aseguró haber visto a la pareja caminando por la avenida Provincia de Buenos Aires. Cuando llegaron al lugar, encontraron a la mujer en la avenida. Estaba desorientada, pero en buen estado. ¿Cómo se llama la avenida? Ahora que Cuando llegaron al lugar, encontraron a la mujer en la avenida Ricardo Balbín al 2200. Quiero estaban de desorientada, igual, pero en buen estado. Estaban desorientados, pero en buen estado de salud. Antes de ser trasladada nuevamente al lugar, se solicitó una ambulancia de la obra social para que los revisen. Por otro lado, se solicitaron las cámaras de seguridad de un restaurante de comidas rápidas de la zona y del municipio de San Martín para corroborar el último lugar donde se lo vio al hombre desaparecido, a 28 cuadras de donde fue hallada la señora. Así pudieron encontrarlo y trasladarlo junto a su hija a la residencia. Me encanta. Oh. Viejo, vamos a hacer la última aventura. Sí. Antes de morir. Sí, sí. Diario de una pasión. Sí, sí, vamos a hacer la última, vamos a dejar encerrado. ¿Qué onda estar en un geriátrico? Debe ser como estar en una especie de cárcel, ¿no? Ay, debe ser una verga. Debe ser una verga. Yo jamás lo haría con mis padres, ni... Bueno, igual no voy a tener hijes. Claro, igual vas a terminar en un hospicio. Claro. No, muerta antes. En un de sobredosis, ¿no? Ahí vas a terminar. Claro, tal cual. Bueno, capaz que no, que en una de esas conseguís a alguien que te cuide, que te quiera cuidar. No, no, no voy, no voy a llegar. Por ahí Emma no te voy cuida. A llegar a estar ahí. Por ahí Emma te cuida. Emma, no, venga, Emma me dice caca, no me cambias los pañales. Por favor, deja de poner la pelota hasta ahora, porque es bien, digamos, quien tiene la fiambrería mañana. Por favor, Julieta, deja de llamar hasta ahora. ¿Deja de qué? De llamar hasta ahora. Me hace despedir todo. Yo creo que va a tener esa voz, Emma, ¿eh? Sí, ser. Obvio. Sí, sí, puede sí, ser, sí. Puede ser. Sí, yo no o sé si qué voz. Esa voz, sino como. Julieta, aquí, ya te llamando esta hora, por favor, sí. Ya te cambiamos. Esa es la voz de mi madre. Así habla cuando está enojada. ¿Ah, sí? Sí, sí. Cada vez más agudo. Sí, sí. ¿Y yo qué tengo que ver? No. Esos son gritos. Tercera noticia falopa de la noche. Bueno, de Nueva York a San Martín a La Plata. La polémica por la poda. La motosierra anduvo por calle 8, cortó naranjos y estalló la bronca. No. Bronca, bronca, bronca. La polémica por la poda sigue en pie de guerra. En medio de recursos presentados por distintos grupos de vecinos y medidas resueltas por la justicia, Julieta... Ojo. Red flag. Red flag. Ahora la bronca estalló en la zona de Plaza Olazábal porque este lunes la motosierra realizó los trabajos en un tramo de la calle 8, comenzando desde la avenida 38 y hacia Plaza Italia, y entre los árboles que podó estuvieron los populares naranjos. Esto es por mi ex barrio. ¿Entienden? Claro, está pasando en mi ex barrio. No se puede estar tranquila en ningún lugar. En fin, como viene publicando... Nuestra querida fuente, que no voy a decir, de este diario horrendo de La Plata. El día. Varios grupos ambientalistas que vienen reclamando por la poda de árboles indiscriminada en la ciudad realizaron una presentación judicial para denunciar el incumplimiento por parte del municipio de la precautelar que ordena el cese de estas intervenciones sin expediente previo que la merite. Trae tu tupper. Tal cual. El recurso fue interpuesto por el Foro de Defensa del Árbol, el juzgado contencioso administrativo número 1, por si quieren ir a buscarlo, que dictó el mes pasado la precautelar que prohíbe la extracción, poda, tala y daños de ejemplares del arbolado público, como así también cualquier acción que pudiera infringir algún daño. Yo, Tatu, si estás escuchando, quiero que nos des, hagas un seguimiento de esta causa judicial porque es muy importante para este programa saber cómo va a terminar todo esto. Al mismo tiempo, desde el Foro de Defensa del Árbol, entidad local que nació a partir de las polémicas suscitadas en torno al arbolado público, consideraron que es incalculable la cantidad de ejemplares que fueron intervenidos en la campaña iniciada por el municipio en los últimos 2 meses. Vieron que les gustan... nada. Achurar, achurar, achurar, aparentemente. Sin embargo, estiman que son miles, dado que hay, en promedio, unos 20 árboles por cuadras. Y acá habla Andrea Suárez, que es una de las integrantes que hizo esta denuncia, que dice que esto no está controlado, que es un problema, que la gestión municipal está haciendo esto y está mal. Y bueno, consecuencias irreversibles para el arbolado. Ustedes saben que qué importante que son los árboles en La Plata. No sé si ustedes sabían. Sí, están como todo el plan de arbolado. Chau. No les importa. Está todo, todos los árboles están puestos por alguna razón en esta ciudad. Sí, sí. Artificialmente igual, pero tienen una razón importante. Y cumplen una función. Muy planeado. Sí. ¿Y cuál era? ¿Ustedes saben? Porque no, los naranjos no lo sé. En general, de todos los árboles, está pensado para aquellas personas no videntes. Entonces, de esa manera se pueden orientar claro, en qué lugar zona están. Exacto. Mirá, no lo sabía, claro, ¿viste? Que era por eso. Yo esto lo sé. Bueno, la cara, al carajo con los no videntes, siempre que nos importa. Que no, igual todas las veredas son desastres. Sí, sí, sí, sí. No, sí, si no sentís el olor a naranjo, sentís el olor a caca de las cosas que se están explotando todo el tiempo. Sí, sí, sí, de las cloacas que ya no dan abasto. Mierda por todos lados. Claro. Bueno, así que nada, alguien que se llama, bueno, no sé, mi celular enloqueció, no puedo ver más la noticia. Alguien que se llama, deja de tocar el micrófono, Julieta, que después se escucha como el orto. Perdón. Dijo. ¿Qué? Dio declaraciones muy contundentes. Red flag. Alguien que se apellidaba. Alguien, no, escuchen, el ingeniero agrónomo. Lisandro de Antueno coincidió en que la poda debe hacerse en situaciones puntuales que apunten a la convivencia entre la planta y su contexto urbano. ¿Ok? Claro. ¿Sí? Claro. Bebito. Claro que sí, bebito. Bebito. Pero, esto ya es cualquier cosa. Pero remarcó que intervenciones indiscriminadas desequilibran la planta, la hacen perder follaje y dañan el metabolismo y la vitalidad de la planta, al tiempo que la dejan vulnerable a la exposición del viento. De hecho, bueno, cuando vos cortás un arbolito, una de las cosas que tenés que hacer es ponerles antifúngico y antiplaguicida en todas las partes que vos cortaste, porque si no el árbol se puede enfermar más fácil. Claro. Más si son árboles viejos. Entonces, nada, esto que está pasando es como anunciar la muerte de estos pobres naranjos. Lo que más me interesaba de esta noticia en un momento es que parece que, bueno, además hubo gente que se enojó porque querían usar las naranjas para hacer mermelada para los comedores de la ciudad. O sea, toda una cosa muy bizarra. De repente los árboles son una cosa muy... Los naranjos estos en particular son parte de un entramado mucho más profundo, mucho más complejo y que realmente no podemos dejar de seguir. Igual me parece importante que se esto, que no se sea pasiva ante la poda de naranjos. No, si ustedes ven a los locos de la motosierra, díganle, sí. Hay una cautelar en el juzgado, sí. Número uno, usted no puede seguir cortando árboles. Le vamos a decir eso. Muy bien. Vamos con un segundo temita. No vamos a, nadie va a decir una noticia por Gabo, no. Ya no, fue, ¿eh? No, vamos un segundo temita musical entonces. Loli, no sé si habías elegido alguno al final. Voy a tomar un permitido. La noticia de Gabo es cortita. Hoy es el día del gato. Un saludo a todos los gatitos. No, los amo. Conocí a Fantasma el fin de semana. Que ¿y cómo te llevaste con él? Ay, no, hermoso. No se deja tocar, pero estuvo muy cerca mío. ¿No se deja tocar y estuvo cerca tuyo? Sí, se sentó a la mesa con nosotros. Julieta tiene un poder. Bien. Sí, está porque bien, mano verde. Dijeron que no, que era raro que estuviera ahí. El chabón estaba sentado ahí al lado, hermoso, cenó con nosotros. No se deja tocar, pero me miraba. Es muy loco, tiene los ojos, el chabón es muy albino y tiene los ojos como por momentos rojo. ¿Es sordo o no es sordo? Un bebé hermoso. ¿No es sordo? No, va, yo creo que yo no le sentí sordo para nada. No le sentí sordo. Ay, hermoso, los bebitos, feliz día, Fantasma. Feliz día, Pachuli. Te amo, mi amor. Feliz día a todos los bebitos felinos que, bueno, nos salvan la vida, ¿no? Seres evolucionados. Yo, la verdad, que al lado de un gato siempre me siento una estúpida, una ignorante. Yo no. Yo me siento un ser completamente involucionado al lado de un gato. Siento que me mira y me está diciendo, perteneces a una especie involucionada. Lástima la tuya. Ojalá reencarnemos en gatos. Ojalá reencarnemos en gatos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a un segundo temita musical. Ahora estamos sí. Dispersas esta noche. Me parece estamos que sí, muy ¿no? Dispersas. Bueno, pero voy a presentarles este tema que me encanta. Toda persona que es platense no puede no conocer a esta banda. Menos si tiene mi edad, ¿no? Vamos a escuchar Vienen Bajando, de Él Mató un Policía Motorizado. Y después el tema que... Vienen bajando las multitudes inquietas con su espalda rota en los festejos de primavera, con su espalda rota en los festejos de primavera. Vienen bajando día. Bueno. ¿Siempre acude a San Cayetano cada 7 de agosto? Siempre, este día me duele si no vengo. Vengo a pedir por mi nieto, que si no tienen trabajo, el alquiler tan caro, que baje. Y quiero decir una cosa, ¿por qué las garrafas vienen tan sucias? Yo tengo garrafa. Está bien. Lamentablemente no le... ¿Quieres saber quiénes son estos artistas? Su vida, su música, su pasado, presente y, ¿por qué no?, futuro. Audiografía. Sucesos con banda sonora propia. Tercer bloque en Pozo de Agua, en Radio Nauta 106.3. Estamos en el Centro Cultural Olga Vázquez de la Ciudad de La Plata. Repetime el número de celular. Uy, boluda, me cagaste. ¿Por qué haces esto, Emma? Emma, hago radio, no, no, chico, igual está favor. Bien, está haciendo radio. Vamos, lo tenés vos, pero que a vos te sale mejor, boluda. A mí te sale re formal. 2, 1, 4, 3, 8, 0, 6, 7, 2. Te puedes comunicar con nosotros al 221-438-6002. Hoy traje una joya entre las joyas. Le mando un beso a mi marido, que se recibió de locutor esta semana. ¡Felicitaciones, Gabo! Ahora tenemos un locutor recibido nacional en el programa. Sube la vara. ¿Nacional o provincial? Provincial. Nacional va a ser. Fuera de la provincia no puede locutar. Claro, bueno, pero hasta que no rinda. Claro. O sea, porque rendís un examen y chau, listo, ya sos locutor nacional. El sábado nos juntamos con Red Flag, Julieta, y estábamos charlando y me dice que a Natalia Oreiro no le cae nada bien. Ay, por nada, favor. Nada bien, nada, me gusta cómo actúa. O sea, chicas, la actuación, por favor. Entonces Gabo me dijo, hace la biografía de Natalia Oreiro. Sí, y yo le dije, tomá, sí, ¿por qué no? Sí. Puta, sí. Puta, reventada, está Red Flag. Entonces agarré y dije, ¿por qué no? Hoy traigo la audiografía exclusiva de Natalia Oreiro, Evita, hoy en día, ¿no? Childa y La Cholito. ¡La Chole! Me aplaudo sola. Bueno, capaz me podés convencer. Con Lali me convenciste un poco. ¿Lo logró? No del todo, pero ¿empezaste sí? ¿Empezaste a escuchar a Lali? Por lo menos aprendí o escuché cosas de Lali Espósito y ya tengo información. Claro, ahora como tenés contexto, no tenés tanta versión como antes. Claro, exacto. Así que te voy a poner en contexto. Natalia Oreiro nació el 19 de mayo de 1977 en Montevideo, Uruguay, y empezó a estudiar teatro a los 8 años. Bebita. A los 12 se presentó en un casting que pedían niños actores y empezó una carrera en el mundo de los comerciales. Hasta sus 16 grabó más de 30 publicidades. Cuando cumplió 14, fue elegida entre 10.000 competidoras de cada país de América para acompañar a Yuya. ¡Ay, una paquita! Poneme Yuya en llamas. ¡Hilari! Yuya en llamas, así como suena. Competidora de cada país de América para acompañar a Yuya en las giras y representarla en programas y homenajes. Pero gran parte de sus ganancias se iban en pasajes a Buenos Aires para participar en castings. ¡Bebita! A los 17 se fue de la casa de sus padres y se radicó en Argentina. Tuvo una pequeña participación en la telenovela Inconquistable Corazón. Renunció a ser la embajadora de Yuya y a ser presentadora de videos en su canal de televisión. Yuya no. Después de lo que te pasó, Yuya, yo no... no. ¿Qué de lo de el scratch ese? O no sé, que empezaron a cantar otra cosa, no sé qué. ¿Tenés la computadora abierta? No. Te voy a mostrar una genialidad de Yuya, que es básicamente lo que le iba a pasar a Loli si no se despertaba. Oh, ¡qué trágico todo! Esta también te la sube, esta también es una de los cumples que te la suben un poco. Yuya en llamas, ¿qué? ¿Se prendió fuego? No, quiero que veas lo que le pasó a Yuya mientras estaba de baile. bailoteando. Ahí está Yuya, la veo a Yuya bailando. Es la hora. Todo viene bien. Todo viene bien. Ella ahí como alentando al público. Bailemos, bailemos. Y de repente. Y de repente, ¿qué pasa? Las paquitas ahí muy felices. Vestidas de Boca. Sí. Están muy geniales. Un mensaje subliminal. Está en cámara lenta esto. Ahí están las paquitas. Uy, ahí está. Uy. Uy, se está prendiendo fuego todo. ¿Cómo se prende fuego? No, boluda, no, se les prendió fuego el escenario entero. Yuya rajó la primera en rajar. Sí, fue la primera en salir de escena. Dejó a Natalia Oreiro atrás, le digo chao. Chao, la empujó, de hecho. Ah, en este momento que se está prendiendo fuego, ¿estaba Natalia Oreiro? No, pero digo, vio eso Natalia Oreiro y dijo, embajadora de qué. Embajadora de los bomberos. Chao, a la mierda todo el decorado. No, se les prendió fuego el estudio. No. Es impresionante cómo se prende fuego y se la ve a Yuya. A Yuya que agarra una paquita de escudo. Que agarra como una paquita y dice, vos vení, que valés menos que yo. Yuya se da paquitas para apagar el fuego. Pasa gente corriendo, ¿no? Sí, es una locura este video. No sabía que había pasado. Se prendió fuego. Yuya ya está en su casa. Sí, Yuya ya está en la limo tomándose un champagne. Canceladísima Yuya, ¿no? Después de esto. No sabía que había pasado eso. Yo pensé que era... La gente sigue corriendo. La gente sigue corriendo, se siguen viendo sombras de gente corriendo y todo se sigue prendiendo fuego. No puedo creer, evidentemente en ese estudio no hay nadie con un matafuego. O sea, porque pasan un montón de minutos y nadie apaga nada. Pasó rapidísimo igual, ¿no? Sí, y esto pasó lento, pero porque sí. Porque está en cámara lenta. Bueno, está bien. Entonces la Nati Oreiro dijo, no voy a arriesgar mi vida. Se lo voy a mostrar a Loli. Evidentemente a vos te hicieron una macumba. Y no, mirá, se lo voy a mostrar a Loli en cámara rápida para que vea que Yuya es la primera en huir con esos pantalones todos rajados. Todo rajado. Ay, sí. Es que yo no dudo, Yo no dudo que Yuya fue la más viva de todas ahí. Dijo, para mí es la más acá viva no de puedo todas. Salvar a nadie. Esto es como, no sé si vieron alguna vez Seinfeld. Sí, obvio. ¿Vieron el capítulo donde George Costa? Yuya en llamas, se llama el video, si alguien lo quiere ir a buscar. En llamas, porque tiene una en llamas. En llamas. En llamas. Hay una situación parecida en Seinfeld de cuando George Costanza siente la alarma en un cumpleañitos de fuego y empieza a empujar a todo el mundo, empuja a una vieja, tira un pendejo, sale corriendo, gritando fuego, fuego, fuego. Hermosa, hermosa escena de Seinfeld. Y yo no sabía que la habían tomado acá de Yuya. Claro. Yuya en llamas, lo buscan ya. Bueno, en 1995 la convocaron para interpretar el papel de la sobrina de Patricia Palmer en la telenovela Dulce Ana, donde protagonizó la historia de amor joven. En 1996 protagonizó 90-60-90 modelos junto a Silvia Cutica, Raúl Taibo y Osvaldo Laporte. Y se consagró con su personaje de Valeria en Ricos y Famosos, novela que lideró durante este año el rating y se comercializó en el exterior. Y acá viene un hito argentino para mí, que bueno, nada, nos describe todo. Protagonizó en el cine Un Argentino en Nueva York. Sí, gran película, yo la fui a ver con mi mamá. Sí, la de Franchella. Juan Franchella y Guppy Goldberg. Sí. La doble de Guppy Goldberg que salía en esa película. Protagonizó en el cine Un Argentino en Nueva York junto a Guillermo Franchella, donde representó a una joven que sueña con triunfar en el mundo de la música. La película batió récords de audiencia en 1.600.000 espectadores. Fue el puntapié inicial de su carrera como cantante. Y ahora sí, poneme Me Muero de Amor ya, por favor. Despega la Yuya carrera de Nati Oreiro. Para... Si me muero de amor. Sí, poneme algún temita de Muñeca Brava. Muñeca Brava. Ay, qué mal que actúa. Porque no sé lo que quiero. ¡Eso! Es nuestra... Bueno, a mí me no amé. Solo actuaba mal acá, sino que también cantaba muy mal. Escuchen esto. Juraría que no sé bien lo que quiero. Por favor, escuchen esta parte. Pero sé que moriría si me quedo en la vida. Ahí viene, ahí viene. Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad. En 1998 lanzó mundialmente su álbum debut homónimo. Que incluye esta canción que se llama Cambio Dolor. e interpretó la canción de apertura de la telenovela Muñeca Brava, donde hacía de la Cholito, fanática de Gilda. Yo me acuerdo de esta novela muy poco porque nada, tenía 2 años. Yo me la vi toda. Yo la disfruté. Yo no me acuerdo mucho. Sé que estaba ahí como que andaba ahí dando vueltas, pero no, nunca la vi. Facundo Arana con el pelo largo. Bebito no. Qué asco. Sí, se queda vaginal. En enero de 2000 recibió el premio Celebrity of the Year. Celebrity of the Year. De la cadena de cable E! Entertainment Televisión en la categoría Televisión por su destacada carrera y por su proyección como personaje revelación de 1999. ¿Para el personaje revelación por el personaje de la Cholito? Sí. Ah. También fue nominada a Martín Fierro 2 años consecutivos como mejor actriz dramática por su personaje de Cholito. Una huérfana futbolera y sensual que sedujo. Futbolera y sensual. Sí, sí. Futbolera y sensual que sedujo a Facundo Arana. O sea, futbolera y no lesbiana, chicas, no existe. O sea, eso de que juegue, eso que sea futbolera y le guste un chongo, no. Lo lamento, no. Vas a tener que de alguna manera encajar en esta historia porque una si no, huérfana te futbolera y sensual. No, puede ser que no sea lesbiana. ¿Se acuerdan la parte de cuando iba a bailar a la bailanta? Ay, ahí se ponía sus mejores pilas. No. Huérfana futbolera y sensual que sedujo a Facundo Arana y a los televidentes en Muñeca Brava, novela vendida en 60 países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Rusia, Grecia, Eslovenia, Chipre, Lituania, Rumania, Bosnia y Herzegovina, Hungría, República Checa y toda Latinoamérica. Increíble, en un montón de países se vio la increíble historia de Muñeca Brava. ¿Esto se vio en Brasil también? No. Latinoamérica menos Brasil. Me parece que no. Latinoamérica menos Brasil porque Brasil me deja muy atrás. Sorpresa, porque la verdad que no sabía que Muñeca Brava tuviera tanta relevancia en lo que es televisión. Yo te voy a decir algo. Cuando yo conocí una chica que era de Honduras, que fue a la universidad conmigo, a la facul, y ella me decía que cuando llegó a Argentina sentía que veía una novela porque veían todas las novelas argentinas. Todas las novelas, todos los enlatados que nosotros vemos ahora, que sí, son de Corea del sur, sí. No del norte. Pero todos, miedo. Claro, todos esos enlatados eran argentinos antes. Teníamos una gran producción nacional de telenovelas. Yankelevich ahí metiendo. Taca, taca, taca. En el plano musical cantó a dúo con Rafaela Carrá en Italia. Participó de la gala de la Hispanidad, un clásico espectáculo español, y en un show de la canción en Punta del Este. Además participó en el Festival de la Calle 8 en Miami. Andá a saber qué es eso. Luego de hacer pública su decisión de dedicar el año 2000 a su carrera como cantante, viajó a Los Ángeles para ponerle voz a su segundo álbum titulado Tu Veneno. Este tiene un estilo pop rock con un toque andaluz. Super rock, entre super las 14 rock, super rock. Sí, entre las 14 canciones destacan Basta de ti, un tema compuesto por la propia Natalia junto a Fernando López Rossi. Río de la Plata. Río de la Plata, búscamelo también. Te hago trabajar. Bueno, lo hubieras pedido antes, zorra, ¿me dijiste? ¿Eso te me dijiste? Qué puta, Emma. Sí, bueno. Eso es lo que está diciendo. Sí, le leemos los labios desde acá. Sí, me dijo puta. Yo creo que tenemos que volver a amordazarla como hacíamos sí, antes. Sí, me dijo puta. Yo, bueno, con la mía. Basta de ti, un tema compuesto por Natalia junto a Fernando López Rossi, Río de la Plata, que es un temón, que cuente su historia y qué pena me das, escrito por ella. No, para ella por Andrés Calamaro. Toma mate. O sea, Andrés Calamaro, no me parece tan malo lo que hace ese hombre que no puedo ni decir el nombre. Andrés Calamaro y Natalia Oreiro tuvieron algo. No, le escribió un tema. Ah, hola, te escribió un tema. Sí, en el disco participaron músicos de niveles de Abraham Leburia Jr., baterista de Seal y Jim Jones. Bueno, no sé. Bajista, muy complicado. Dice bajista de James Taylor, Alex Acuña, un talentoso que tocó con legendarios como Elvis Presley. Le puso la percusión, en teclados acompañó Greg. Bueno, todo gente muy cara, chicos. Con nombres como tipo ambos tocaron para Celine Dion y Madonna. ¿Cuánta moneda acá había? Músicos de Gloria Estefan. increíble, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué había por detrás, Emma? Y Yankelevich había puesto unas monedas ahí. Igual la novela estaba vendida en muchos países. No, supongo que habrá sacado rédito de ahí. Sí, sí. Ay, me hace muy bien este tema. En el año 2001 forma pareja con Ricardo Mollo, líder de Divididos. Durante los años 2001 y 2002 realizó una extensa gira de los recitales por toda Argentina y el exterior, incluyendo países como Israel, Eslovaquia, Polonia, Rumania, República Checa, Hungría, Eslovenia y Rusia. Ya nos vamos yendo para el este de Europa. Sí, comunista. Este año es inevitable para la selección uruguaya de fútbol a participar en la apertura de partidos amistosos Uruguay. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? El cantautor uruguayo Jaime Ross. Participó como invitada cantando en el Festival de Viña del Mar por segundo año consecutivo y es elegida para co-conducir una de las noches del festival. En marzo continuó su gira por Rusia, en su gira pop rock, y comienza la grabación de su nuevo álbum Turmalina, a la venta en agosto. La producción es de Quique Santander y cuenta con la participación de Jaime Ross en la composición y producción de dos canciones. Incluye el hit Que digan lo que quieran. Que nos y graba la novela. Abra suelen y se van. Costó, pero salió. Sí, boludo, es que te queda en el inconsciente. O sea, por más de que no quieras, en esa época era algo que se repetía tanto que. Que digan lo que quieran es un temón. Parte de la novela Cachorra, donde ella, por favor. Nada. Cachorra. Me encantan los temas. Cachorra que ella hablaba con una media. ¿Qué era eso? ¿Por qué me suena? No, a mí ni me suena una novela que se llama Cachorra. Ni me suena, pero bueno. Pero lo de la media me suena. Nah, no, boluda. Pero ella misma era... O sea, su mano era la media y ella hablaba. Me parece que sí, ¿eh? Ay, no puedo creerlo. Como que me tenía imagino... que charlar... ¿viste esa gente que necesita? Y cambiaba la voz Natalia Oreiro cuando hablaba con la media. Sí. Ay, no, me muero, boluda. Sí, no sí. Como que... tipo, ay, ¿qué tengo que hacer con el chongo de turno? No sé, Natalia, no sé. Y ¿no? Era como un loco ella hablando. Boluda. Pero es como la hermana de la saga de TikTok, ¿cómo era? La de Pilar, que tiene ahí su... Sí, que sí. Se habla y se responde. Claro, pero aunque sea acá era un poco más elaborado porque había una media de por medio y bueno, y tenía que actuar esa mano, ¿no? Sí, ella un loco. En 2003 graba el film Cleopatra con Leonardo Sbaraglia y Norma Leandro. En 2004 protagoniza el unitario El Deseo, sin éxito. Ah, esa novela donde ella... Hacía una cosa de circo, ¿no? Sí, era circense, no me acuerdo. Y acá viene el éxito, ¿no? En 2006 y 2007 protagoniza Sos mi vida junto a Facundo Arana, novela que yo vi toda. ¿Así? Ella hacía de boxeadora. Tipo Million Dollar Baby. La ponen siempre con esos personajes de lesbiana, pero no. O sea, no soy lesbiana. No, es esa cosa de... ¿Por qué no era Betty rubia? Por claro. Eso. ¿Por qué no era rubia? Obvio. Yo, pero era obvio, una... Julieta. No, pero para mí es esa transición de mendigo a millonario. Es claro, como tipo, claro. Soy una mujer fuerte, emprendedora, pero también cuando me pongo unas telas, soy muy sensual. Soy muy sensual y Facundo Arana me quiere mucho. Es como esas películas donde a la nerda la visten bien para la fiesta. Y siempre habla tipo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás, Facundo? Sí, se hace la fuerte. Lesbianísima. Lesbianísima. Voy a morir de monóxido de carbono chupando una vagina. Tipo, a ese nivel. Totalmente, se la veía en la cara. En 2007 lanza la línea de ropa Las Oreiro junto a su hermana Adriana. En 2008 participa de Amanda O. Amanda O. No, me había olvidado de esto. Amanda O fue una serie web de América. ¿Viste esas series tipo streaming? No hay más agua. Bueno. Ahora hacemos. Amanda O fue una serie tipo streaming. Ah, no, era un loco. Vos todas las semanas tenías que votar qué le pasaba a Natalia Oreiro. No, ay, me hace bien, se me arden los perros. ¿Qué eran esos experimentos de a ver cómo hacemos interacción con las redes y el producto y no sé qué? Y bueno, ¿y qué pasó? No, era buenísimo. Era una serie web que presentaba América. Amanda O. Me había olvidado de esta genialidad. Amanda O. Pero era muy buena. Estaba ella y Luciano Castro. Qué importa, mi Luciano Castro. Total, la genia es esta. Amanda O es una telenovela de televisión por internet argentina. Escrita por Erika Halsborsen. Con guion a la autora de Selina L. y Daniel L. Y protagonizada por Natalia Oreiro y Luciano Castro. A diferencia de las telenovelas habituales, fue producida específicamente para ser vista en forma diaria por internet y dispositivos móviles. por lo que los episodios son más breves, con un ritmo narrativo más acelerado y personajes de características más exagerados. Durante su época en transmisión se mostró un resumen televisivo emitido por Canal 2 de lunes a viernes a las 20 y cuarto. Vamos a ver a Mandado acá y vamos a reaccionar en vivo. Porque es una gran novela. Yo era re fanática. Nunca había escuchado. Creo que hay que hacerlo, ¿eh? Amanda O trataba sobre una mina que era muy famosa y muy, viste, tipo, muy. Como son ahora las minas, viste, tipo, ay, te vendo este celular que uso yo, qué sé yo. Y atrás de eso era como, tipo, era una insoportable. Como que no le gustaba a la gente nada. Y ¿son así las minas ahora? Sí. Y de repente ella. Como que tiene un accidente en una fiesta, alguien la quiere matar porque es muy famosa y quiere heredar. Y se despierta, y cuando se despierta ya no es más Amanda O. ¿Quién tipo, es? Se encuentra con que la famosa no fue ella, sino fue otra mina. Y entonces tiene que sobrevivir a eso. Se encuentra con Luciano Castro, que es un mecánico. Bla. Muy buena novela. Serie web debe estar en YouTube. Toda. ¿Serie web de cuánto, cada capítulo cuánto...? No, duraba muy poco. Creo que 10 minutos capítulo o 5 minutos. Porque eran muy cortos, porque imagínate, recién empezaba lo de la web. Y estaba, no sé, Marina Pichot haciendo la loca de mierda. O esa serie web que habían empezado de una mina que leía una carta que le había dejado el novio. Que decía, ay, Matías, qué sé yo, bla. Bueno, eso. En 2010 vuelve al cine con la comedia musical Miss Tacuarembó, que no vi, no sé por qué. En 2012 nació. En 2014 protagoniza Solamente Vos, que esa no la vi porque Adrián Suar me cae muy mal. Y en 2015 protagoniza Entre Caníbales, dirigida por Juan José Capanela. Esa sí la vi. Claro, o sea, toda la gente con la que trabajó nos cae mal. Sí, y Entre Caníbales la vi porque era toda una serie que estaba era exclusivamente con la música de Gustavo Cerati. Entonces sonaba todo los días y era como un poco insoportable porque era nada. Un montón. La historia era de una mina. La historia era así. Dos amigas que se van a pasar un verano a una playa. Se encuentran con gente que son muy poderosa y los hijos de estos poderosos las terminan violando y a una la matan y piensan que Natalia Valero también está muerta, más no, y la dejan ahí viva, ¿no? Más no está muerta, así que vuelve a vengarse de esta gente que son los hijos del poder. Ah, son todos unos turbios. Esa trama te gustó, me parece. Sí, pasa que a mí eso realmente, la actuación de Natalia Oreiro igual no la he visto en otras cosas, ahora que estás mencionando otras cosas, pero no me la creo, no me la puedo creer, no me parece buena actriz. No, mejora mucho. Debe haber mejorado, sí, me imagino que... Igual también depende un montón del personaje, que cómo escriban el personaje y qué guión tenga el personaje, también depende un montón, no es solo algo de ella como actriz. Vos podés bueno. ser... digamos, podés tener un guión de mierda, pero si sos un buen intérprete... La rompés, exacto. Obvio. Sí, totalmente. Ahí está El Diablo Viste la Moda para justamente mostrarnos eso. Y en esta novela está muy bien. Es una novela corta y bueno, y ella interpreta a este personaje que es muy parecido a una historia real que también pasó como tipo, bueno, los hijos del poder contra dos chicas pobres que nada, no estaban haciendo nada más que divertirse, ¿no? Y también lo ponen como, bueno, vamos a jugar a la mina, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Claro. Y es como tipo, Natalia Oreiro... Lo que tiene muy buena la novela es que Natalia Oreiro se va a vengar de esta gente porque queda embarazada de uno de ellos, no sabe de quién. Y hay mucha gente que son todos muy malos, está Joaquín Furriel, hay un montón de gente mala que ella se va vengando, los va matando, ¿no? Pero nunca se sabe quién es el padre. Chan. Y cuando termina la novela y te dicen quién es el padre, decís, nah, este es el padre. Como tipo, pero este ¿en qué momento? O... No, este como tipo... ¿Este turbio? No, este bondadoso hombre que la ayuda a ella. Oh. Y ya está, nos contó todo. Y ella, no. No la miremos. No, porque está buena la novela. Si no, quién mirá, no. Y en 2016 llega el papel fundamental de su vida para mí y fundamental de mi vida también, porque yo lo estaba esperando hacía mucho tiempo. Porque en 2016 Natalia Yuya en Llamas protagoniza el film Gilda, no me arrepiento de este amor. Sale clip, sale musiquita, con estreno el 15 de septiembre y graba la banda sonora del mismo nombre, coincidiendo con el 20 aniversario de la muerte de Gilda. Su primer sencillo es No me arrepiento de este amor. Entre las 13 canciones que formaron el disco se encuentran dos colaboraciones con Ángela Torres. Solo Dios sabe, que es la canción esta de ¿cómo se llama? Esta banda, Pet Shop. No, la no, otra. Ese es el disco. Sí. Los Beach Boys. Los Beach Boys. Yo la vi, la empecé y es una actuación normal, algo normal. O sea, y hace de persona normal. No, bueno. No la exijas tampoco. Hace una maestra jardinera que quiere ser cantante de cumbia. Y claro, que lo logra. A mí me emocionó la película. Yo la fui a ver al estreno con mi madre. Claro, pero vos porque tenés una historia. Vos porque tenés una historia con Gilda. Sí, sí, yo tengo una historia con Gilda. Pero a mí me gustó la película. Me gustó cómo estaba filmada, ¿viste? Como y mejor muy que la de Rodrigo es. Y era muy respetuosa, muy, ¿viste? Como, bueno, vamos a contar la historia de Gilda. Y Natalia Oreiro sí o sí tenía que estar porque ella es fanática de Gilda de toda la vida. Y en todas sus novelas siempre está. Entonces, era natural que ella sea la protagonista y que sea Gilda. A mí me encantó porque es una película, no es como para el Oscar, pero es una película solemne y respetuosa. Hace, bueno, este papel que a mí me encantó de Natalia Oreiro. Y para terminar, porque ya estábamos llegando al final, no hizo mucho más. Y hay un documental en Netflix de ella que se llama Naya Natalia, claro, que lo recomiendo es mucho. Es muy famosa en esto, en Rusia. Sí. En Rusia es muy famosa. ¿Quién me explica eso? Mira, ¿puede explicar qué carajo pasa, boludo? ¿Qué pasa? Bueno, en Rusia la novela la han gastado. Todas las novelas de Natalia Oreiro, todas, porque las han llevado allá. Y parece que prendieron. Y prendieron mucho. Hay una parte del documental en que las minas vienen a la Argentina a conocer a Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, súper amorosa, súper buena, súper talentosa. Piola. Es muy piola. Siempre está con las causas que, tipo, nada, a ella le conmueven. Por ejemplo, acá en a La Plata vino, qué sé yo, no sé qué mierda, una movida que estuvo muy piola. Pero a mí lo que me causó qué nivel de fanatismo fue que vinieron unas fanáticas rusas a conocerla a ella, la conocieron, sacaron la foto y compraron unas flores que a ella le gustan, tipo no sé qué flores eran, jazmín, ponele. La compraron acá en Argentina y la llevaron hasta Rusia, las conservaron, tipo en un freezer. Para después cuando ella vaya a Rusia, bueno, se las den. A mí me pareció como tipo... Igual Natalia Oreiro causa ese tipo de fanatismo. Yo conozco una fanática de Natalia Oreiro. Sí, personalmente. De las que fundaron el club de fans de Natalia Oreiro y que incluso el resto de las del club de fans de Natalia Oreiro le decían, che, mirá, me parece que te estás pasando un poco. Que sos muy fanática. Sos de más, sí, te estás pasando un poco. Y un poco fanática de los sensuales, qué sé yo. Bueno, pero pasa un poquito eso, que es una tipa muy linda, pero que al mismo tiempo no parece una cosa excepcionalmente bellísima. Entonces, parece más alcanzable. Sí, a mí me parece. Y aparte también creo que a lo largo del tiempo, por las cosas que ha contado Natalia Oreiro, ha hecho personajes que van a lo humilde, que van a lo de que forman parte de por ahí de un sector. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que por ahí también a partir de los personajes que le han dado en toda su vida para que interprete, también va como a esto de ser una persona accesible. Genera empatía. Por más de que sea mentira y sea una ficción, ¿no? Pero en Rusia. Por más que Julieta no le crea. No, en Rusia no la tienen creer. como una diosa. Como una, claro. Pero porque supongo que las novelas les han pegado desde que son chiquitas. Claro, chiquitos claro. Todos, qué sé yo. Es como acá, no sé, Betty la Fea, ponele. Por ejemplo, cuando vino... Amante de Betty Pedro la Fea. El Escamoso. Por ejemplo, cuando vino la actriz de Betty cuando vino la actriz de Betty la Fea, yo tenía 10 años y dije, ay, ¿cómo está esta mujer acá? Es como, tipo, súper famosa. Claro, ¿cómo es posible que esté en Argentina? Me imagino que esa imagen debe tener también de Natalia Oreiro y de Facundo Arana. Porque, bueno, la habrán repetido su novela millones de veces. Pero Facundo Arana no va a Rusia. Sí, va a tocar el saxo. Bueno, sí, va a tocar el saxo porque, bueno, nada. Se puede. Él toca el saxofón. Sí, es su pelotudez. Es su gracia. Y en el 2018 hizo el tema del Mundial, que no lo eligieron, el Mundial de Rusia. Que a mí me pareció una mala jugada. Ella hizo así para Rusia, hizo un tema para el Mundial y no lo eligieron. Lo cual me pareció horrible, porque el tema es buenísimo. ¿Este es? Sí. ¿Qué sé yo? A mí me gusta. ¿Qué dice? ¿Qué cara? ¿Está hablando en ruso? Habla en ruso, habla en español, habla diferentes idiomas en la canción. Bueno, el lenguaje ahora en lituano, en, sí. ¿Qué Red más flag. Dijiste que había ido? En rumano. Rumano. Esperanto. Esperanto. Para todos y todas. Griego. Habla todos estos idiomas. Bueno. ¿Y cuál fue el tema del mundial? Cualquiera así, ¿vale? El de Will Smith. Un tema que hizo Will Smith. Ah, no, que yo ni me lo acuerdo. No, nadie se lo acuerda. Todos nos acordamos este. Claro. No sé, yo me acuerdo de Shakira y el Waka Waka. Pero no es ese mundial, es otro. Sí, ese es el de 2010. así que bueno, Natalia Oreiro hizo este temita. Fue a Rusia, iba con la bandera LGBT a todos lados. Viste que en Rusia está prohibido. Pero como la... Natalia Oreiro. Y ella iba con la banderita a todas las entrevistas. Claro, ella todo lo puede. Y ella lo puede. Exacto. Para mí todo lo puede. Y ahora en julio se estrenó una serie que la recomiendo mucho, yo la estoy mirando, que se llama Santa Evita, donde ella interpreta a Eva Perón, más bien sus últimos días. Y cómo, qué hicieron con el cadáver de ella. Bueno, hay un libro que está basado en la serie. Tomás Eloy Martínez escribió esa novela. Muy buena novela, muy recomendable. Al igual que todas las novelas que hace, también la novela de Perón es muy buena. Ya viste que no tenía recomendeta y la tengo. La serie está muy buena, la recomiendo. Y veremos con qué nos sorprende Santa Gilda, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué nos sorprende? Y yo creo que hizo papeles como muy de mujeres, claro. Mujeres emprendedoras. Está Gilda. Empoderadas. Por eso, Evita. Claro, por eso te digo que por ahí debe generar tanta sanada, eso de ser tan popular también. Y genera mucha famosa, empatía porque claro. Hace muchas cosas para la humanidad. Bueno, me cae un poco mejor. Y Ricardo Mollo es un amor de persona también. Claro, queremos a Ricardo Mollo mucho, mucho, mucho. Esa es la realidad también en el bueno, fondo. Ha elegido gente media nefasta para trabajar, pero bueno. Pero se vinculó en el amor de la manera correcta. Se vinculó románticamente. Sí, muy sí, bien. Sí. Una buena elección. Así que esto fue la audiografía de Natalia Oreiro. Muchas gracias, Emma. Nos despedimos con... Bueno, vamos a escuchar el temita que para mí nada la caracteriza porque siempre lo has puesto en sus novelas. Esto es Natalia Oreiro con No me arrepiento de este amor. Como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta. La locura apasionada del amor. lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Quiero reivindicar, además de la birra, la sidra. Discúlpame, ¿vos sabías que te están robando tu plusvalor? La cosa seria. Una sección que nadie quería. Llegamos al último bloque de esta edición en vivo y en directo de Pozo de Agua. Llegamos al mes 8. ¿En qué mes arrancamos el programa? ¿Alguna se acuerda? No. No, ni en pedo, ¿no? ¿Marzo? ¿Marzo fue? ¿Habrá sido marzo? Yo confío en la en cara marzo. De marzo. Un montón de tiempo. Porque en febrero empezamos a hablarlo. Y ahí en está marzo Emma con su super memoria. ¡Qué memoria calibrada, nena! ¡Ay, sí! ¡No, Dios! ¡Qué está! ¡Está! Último bloque. Que no fuera, a todos lados que voy digo, evita. Yo estoy igual, boluda. Estoy igual, ¿eh? ¿En serio? Nadie me entiende. Nadie me entiende. Evita. Sí, digo, evita. ¿Viste? A pesar de no tener redes, igual puedo generar. Genera personas. Contenido, tendencias. Genera contenido, eco. Tres, sí, sí, tu sí. Tupper. Red flag. Bueno, llegamos al último bloque y vamos con la muerte, la cosa seria de Loli. Bueno, sí, lo dejamos un poquito para el final porque convengamos que si bien nos gusta hacer humor con la muerte propia y ajena, es importante que podamos hablar de algo que, bueno, evidentemente sucede más de lo normal, que es la intoxicación por monóxido de carbono. De hecho, que a mí me haya pasado y que conozca a un montón de gente que le haya pasado y gente que también falleció de eso, significa que es un problema de salud pública que está relacionado a muchos factores que además me da la sensación de que en momentos donde hay mayor crisis también se pueden agravar, ¿no? Porque primero que nada uno puede tener mejores maneras de calefaccionarse o peores maneras de calefaccionarse. Las peores en general siempre van a ser más peligrosas y digamos las estufas a base de combustibles fósiles son, un peligro si no están bien calibradas, si no tienen una salida, si no fueron chequeadas en los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, en particular, a mí lo que me pasó es que la primera noche que me quedo en la casa que alquilé, en esa casa que tanto hemos escuchado acá, que me costó encontrar y que finalmente encontré y que es muy bella, no lo voy a negar, y que tiene muchas comodidades, no lo voy a negar, también tenía un problemita que era que no estaba chequeado toda la parte de gas en general. Y bueno, eso significó que una idiota como yo confíe en alguien que no tenía que confiar, que era la inmobiliaria. Porque, o sea, claro, todo el tiempo estamos diciendo acá que las inmobiliarias no podemos confiar, chicos. No podemos confiar. De ninguna manera. Bajo ningún concepto jamás confíes en una inmobiliaria. Y el problema es que, bueno, que la estufa que prendí esa noche, si bien era tiro balanceado, no estaba en condiciones y filtró el monóxido de carbono en la habitación donde estaba yo. Y no estaba solamente yo, también estaba mi compañera. La realidad es que, bueno, que me desperté, gracias a mi superpoder, también si lo recuerdan, de escuchar ruidos, que en un momento hubo un ruido que me despertó a las 5:30 de la mañana y cuando me desperté con la cabeza muy abombada. Cuento esto más que nada para aquellas personas que puede llegar a pasarles, cómo reconocer también que estás en una situación donde te estás intoxicando, ¿sí? Yo cuando me desperté sentí que tenía la taquicardia, es decir, el corazón acelerado, y que ese palpitar lo escuchaba en mis propios oídos. Que eso después, hablándolo con médicos, me explicaron que es un síntoma de la hipoxia, es decir, que te falte la oxigenación en el cerebro, claro, literalmente. Y es decir, me estaba ahogando. Podía respirar, pero me estaba ahogando. Una de las pesadillas que yo siempre tuve fue el hecho de ahogarme en agua. Y bueno, creo que esto fue la sensación más cercana a esa experiencia, ¿no? Y en ese momento en que me desperté, me di cuenta que no es normal que si estás en la cama te palpite tan rápido el corazón. Depende haciendo qué. Ay, decíle a los dos japoneses esto que cuando te despertás, cuando te despertás. Igual, bueno, ¿a quién no le ha pasado que alguna vez te despertaste y estabas garchando? ¿Cómo? ¿Te despertaste y estabas garchando? A nadie, absolutamente a nadie. ¿Pero qué es esa violación? ¿O te dormiste antes o qué pasó? ¿Qué es esa violación? No, no sé si es violación, a mí me gustó. No, pero bueno, a ver, si está acordado, está todo bien. Sí, si está acordado. Si vos decís, che, a mí me podés despertar agachándome, sí. No, va a estar todo meteme bien. Meteme la pija en la boca, claro. Va a estar todo bien. Claro, pero si lo acordaste, si antes, lo acordás, sí, obvio. Sea, claro, sí, sí, obvio, eso sí, pero si estás en una fiesta y te tiraste un ratito y tiraste un tipo de arriba, no sé si está bueno. Bueno, chicos, a ver. A Loli le gustó. ¿Qué es esta línea de violaciones? A mí me gustó. Fue consentido. Sí, claro, es muy posible que tu papá se le después cuando llega a tu casa y estaba muerta, obvio que te iba a encontrar ahí. ¿Sí? No, claro. Le palpitaba el corazón y pensaba que estaba garchando. No, más no, se estaba más muriendo de monóxido de carbono. Solo estaba muriendo. No, hablando seriamente, volviendo a la cosa seria. ¿No te pasó que te despertaste y estabas garchando? ¿No te pasó? No, la verdad ¿no te pasó? Nunca te pasó. Es raro que no te haya pasado. Red flag. Sí, eso es red flag. Ahí va, eso es una buena red flag. En fin, el tema es que en el momento en que me desperté y que noté esa taquicardia en los oídos, me di cuenta que no estaba bien, que algo estaba pasando. Y de hecho también sentía una dificultad al respirar. O sea, vos podés respirar, pero no sentís que estás respirando. Es rara la sensación. Y es como muy, muy sutil. Entonces, por eso, viste, uno tiene que tener de alguna manera cierto registro, claro, del cuerpo en ese momento, como para decir, bueno, ¿está todo bien o no está todo bien? Cuando me levanté, incluso también estaba un poco bombada, pero bueno, uno puede pensar, bueno, quizás es porque estoy medio dormida. De cualquier manera, ante la duda, lo primero que hice fue apagar la estufa y abrir todas las ventanas, claro, como para que empiece a ventilar y que entre oxígeno. Que eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es irse de la habitación, irse preferentemente en espacio abierto para poder respirar. Claro. Y después lo que hay que hacer, tanto si sos vos como si es alguien más que vos encontrás, es dirigirte lo antes posible a un hospital, ¿sí? Yo tardé un poco en ir al hospital porque pensé que me iba a desintoxicar rápidamente. Claro, se te iba a pasar. que se me iba a pasar porque yo soy recapa, sí, y que todo lo puedo y todo se me puedo, pasa, mujer empoderada, empresaria, todo. Bueno, no se me pasaba tanto a mí, se me pasó más a mí, a Manu se le pasó menos, y ahí fue cuando me preocupé y dije, quizás tendría que ir a una guardia porque si a esta le pasa algo después. Sí, sí. Después la culpa, ¿quién me la saca? No. Nadie. En fin, terminamos yendo a la guardia. No les recomiendo que ustedes, si están intoxicados, vayan por sus propios medios a la guardia, porque la realidad es que ¿vos manejaste? Sí. No, claro. Estaba todo lo que está mal. Redrogada. Sí, no lo hagan. Llamen a alguien, claro, llamen a alguien, lleve. Llamen un taxi, llamen, claro, al SAME, llamen a cualquiera que pueda hacerse cargo de ustedes. ¿Por qué están tan sucias las garrafas? Sí. Y bueno, no sé. ¿Será porque tienen monóxido? Bueno, el tema es que... No, ahí no se calefacciona con la garrafa. No te calefacciona ni en pedo. No, claro. Y no, se gasta la garrafa. ¿Veías para... bien? Sí, claro. Pero el problema es que, de hecho, en un momento es... Como vos te movés y ya te agarra taquicardia, es como que te agitás rápidamente. Bueno, el tema también para que tengan en cuenta cuando van a una guardia, sean muy explícitos, si es su sospecha, que están sospechando que, claro, están intoxicados por una estufa, no, con monóxido de carbono o con gas, cualquiera de las dos, vale. Cuando ustedes están intoxicados por monóxido, una de las cosas que sucede es que, ¿por qué te intoxicas? ¿Por qué no se oxigena tu cerebro? Porque el monóxido, cuando entra en la sangre, se alía muy fácilmente con la hemoglobina, que es la que se encarga justamente de transportar el oxígeno. Y cuando se forma esa molécula, que ahora no me acuerdo cómo se llama, carboxihemoglobina, ahí está, cuando se forma la carboxihemoglobina, no podés oxigenar ninguna célula. Esa hemoglobina no puede oxigenar nada, no puede transportar oxígeno. Claro. Una de las cosas que sucede también, que me sucedió a mí en la guardia, para que lo tengan también en cuenta, es que me pusieron el saturómetro. ¿Se acuerdan del saturómetro que se usaba cuando para todos los que tienen COVID, etcétera, etcétera, para ver si estaban saturando bien, si la hemoglobina estaba llevando la suficiente cantidad de oxígeno? Y para estos casos eso no sirve para medir la intoxicación. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, que no es carboxihemoglobina, está saturando perfecta. Claro. Y la carboxihemoglobina no te lo mide el saturómetro. Claro, claro, es cuál, o sea, cuánto es lo que no está saturando bien. Claro, que no, no te lo mide el aparatito. No te lo mide el aparatito. Entonces, sí o sí, tenés que hacerte un análisis de sangre para ver qué porcentaje de carboxihemoglobina tenés en tu torrente. Claro, que no te lo hacen ni en pedo en la guardia, supongo, un análisis de sangre. Yo fui lo suficientemente insistente como para que me hiciera la orden para hacerme la extracción, que finalmente me dio que tenía un 21% de monóxido en sangre, de carboxihemoglobina en sangre, lo cual es un montón. O sea, al 30% de ya empezás a tener, digamos, problemas mayores que los que yo tenía. Claro. Al 40-50% te desmayás, y cuando te desmayás ya es un punto, sí, sí, bastante irreversible. Claro. Al 60% de carboxi en sangre te podés morir directamente. Entonces, no es una joda. Realmente es, digamos, algo que le puede suceder absolutamente a cualquiera porque es altamente tóxico. Y muchas veces tiene que ver con, digamos, la posibilidad de cuán intoxicado está el ambiente. Sí, evidentemente en esa habitación no estaba lo suficientemente intoxicado en ese momento como para... Sí, te iba a decir en ese momento porque eran dos horitas más y... Y quién sabe. Chau. Y quién sabe. En fin, cuando pasa esa situación, lo mejor que pueden hacer, si es que te da positivo este estudio y todo, es que te pongan oxígeno, que es la mejor manera de empezar a limpiar esa intoxicación que tenés. Te empezás a sentir mejor y todo. Yo les digo que sean explícitos si les sucede o si tienen esta sospecha cuando estén en una guardia, porque en el caso de Manu, a Manu no le hicieron el estudio. Claro. No sé por qué, no sé qué es lo que habrá escuchado la médica que la atendió, pero evidentemente decidió no escuchar lo importante. Claro, que... pero ¿qué le dijo? No te voy a hacer el estudio a vos. No, es que le dijo. Creo que me intoxiqué, pero tengo náuseas. A vos, negra, tripera. Tengo náuseas, estoy mal de la panza, un montón de cosas más que la médica decidió que lo, claro, primero que dijo no era importante y lo que era importante era lo segundo. Entonces anda a abortar. ¡Anda a abortar! Mirá, te doy la plata y te compras un saco con lo que sobra. Sí, que no te combina. ¡Claro! ¡Qué tanta historia! No, disculpame, no te voy a atender, le dijo el médico. No, sí. ¿Y a Dani tampoco? Devuelve el feto. Sí. En fin, para concluir un poco este asunto. Tu papá está tipo como la señora del TikTok. Ay, se va a casar con una negra. Sí. Puede ser. Para cerrar un poco el asunto, vamos a pensar lo siguiente, ¿sí? Primero que nada, eso. Si a ustedes les pasa esta situación de tener estas alarmas. Y segundo, que es muy común. Es mucho más común de lo que uno cree. Sí, sí. De hecho, una amiga mía, antes de que me pasara esto a mí, le había sucedido lo mismo con una hornalla que estaba quemando mal. Con una hornalla, no con una estufa. Es decir, que se intoxicó ella y todo un grupo de amigos que se dieron cuenta porque todos empezaron a sentir mal y era muy probable que fuese la hornalla. ¿Qué punto? Para que subrayen y le pasen fluorescente encima. Las llamas de los artefactos que ustedes prendan tiene que ser siempre azul. siempre. No puede tener ni una punta amarilla. Siempre o verde. Azul. Azul, claro, azul. Porque yo he visto hornallas verdes. Es no, como, no. Ay, no, esto está mal. Eso está mal. Esto está muy mal. Si es amarilla está mal, si es verde está mal, tiene que ser azul. Claro. ¿Sí? Eso significa que está que la combustión es correcta. ¿Sí? Si no, está combustionando. ¿Puede ser el verbo? No sé. Sí. No te agabo, qué sé yo. Claro, qué sé yo. Pero sí, es combustión, es combustión. Es creo combustión que es mala. Mala combustión. Sí. Está bueno, quemando mal. Está quemando mal, digámoslo así. Fuma bien que está quemando mal. Sí, sí, estás vos retenés. Bueno, Loli, estamos muy contentas de que, nada, hayan sobrevivido realmente. Que hayas vencido a la muerte. Bueno, gracias por estar contentas. O sea que en realidad lo que habría que hacer es esto, ver lo de, o sea, porque lo del tiro balanceado o esto que le pasa a tu calefacción, eso se puede arreglar. Se puede arreglar, hay veces que no, que directamente hay que poner una estufa nueva, pero siempre hay que controlar, todos los años controlar, porque, bueno, vos en tu casa, eso que decías, o lo arreglás o no prendés nunca más la estufa. Y yo medio que me pusieron una estufa nueva. Eso te iba a preguntar, ¿qué dijo la inmobiliaria? ¿Qué pasó con eso? No, me pusieron una estufa nueva, me mandaron al gasista matriculado. Bien. Que incluso, viste, encontró también una pérdida pequeña, muy pequeña de gas en ¿cómo se llama? No es el calefón, es el termotanque. Del termotanque, muy pequeña, pero la encontró. Y después la otra estufa también que estaba quemando medio mal. Así que bueno, hay que arreglar un montón par de cosas sí. Del gas. Tal cual. Se está escuchando otra cosa, ¿no? De fondo, hay otra radio. Yo escuché, hola, muy buenas tardes. A ver. Ah, boluda, ahí se fue. Vos también lo escuchaste igual. Sí, yo obvio. Lo escuché. Ah, bien, yo también lo escuché. Decía, hola, muy buenas tardes. Sí, hola, muy buenas tardes. Pero yo chabón. Pensé que era Gabo. Podía capaz ser. ¿Qué es Gabo? Nah, igual Gabo. Ah, bueno, puede ser igual que sea alguna. ¿Eh? Pensamos que cositas. Iba a ser un mensaje de aliens o algo. Aliens. De aliens. Pensamos aliens que era un ahí. Mensaje de aliens. Son los aliens. Bueno, igual Loli, eso. Bien que te arreglaron las cosas. Sí. Que la inmobiliaria se hizo cargo, igual ya después de semejante. Sí. Yo sí, no sí, confiaría. Sí. No, yo tampoco. Yo estoy al lado del gasista mirando todo lo que hace. ¿Y eso por qué es así? O sea, había una fuga y estábamos festejando con una parrillada. Sí, pero era muy, muy chiquita. Muy chiquita. Había de verdad. Mucha lesbiana era mínima. Y nada, sí, era un chispazo ahí. Una frotadita de más. Una de día una de más. Una fricción de más y prendíamos todo fuego. Sí. A mí ya a esta altura lo único que me preocupa es pagar de más el gas, ¿eh? Porque yo ya sé que de esto me voy a morir, me parece. No. No lo vamos a permitir. No, ya la pasaste, ya. Ya está. No, sí, era una experiencia. Julio los, ¿cómo era? Julio los prepara y agosto los mata. Lleva. Ay, boluda, es verdad. Para esto fue ahora, claro. No, fue fin de julio. Claro. Me preparó. Tengo que pasar agosto y cuando pase agosto hablamos. Vamos. Boluda, es verdad. No, igual ya está, si sobreviviste a eso, ya está. Ya fue todo. Te quedan otras vidas. Sí. Todavía. Creo que sí. Llegamos al final de esta edición en vivo y en directo de Radionauta 106.3 en Pozo de Agua. Nosotros no vamos a hacer recomendaciones esta noche, me parece, ¿no? Porque y no, usa de respeto. Te extrañamos, Gabo, nos faltan tus recomendaciones. Igual nos parece bien que lleves el pan a la casa. No. Sí, como un buen hombre, pero vos deberías dejar de trabajar. Yo voy a dejar de trabajar y tener hijos. Ya cobraste ¿cuántos? El primer sueldo, sacaste las deudas, listo, no trabajes más. Denle no. un plan. Denme un plan. Un plan social. Muchas gracias por estar del otro lado. Todas las ¡ay, personas, qué uñas! ¿Vieron las uñas de Jerry Kett? Las uñas de Fluor, que es naranja sí, Fluor. Sí, DJ Disquet está con todo. Esas en la fiesta hubieran. Esas de las fiestas hubieran quedado bien ahí pensando algún temita. Sí. Y bueno, el próximo cumpleaños será. El 16. Ah, le caían todas al cumpleaños de la amiga, nada que ver. Sí. Pero por lo menos por el 16 ya no vamos a tener fuga, ya vamos a estar más libres de riesgo a morir. Tú te estás enterando ahora, todos van a caer a tu cumpleaños. Vamos a ir todos a tu cumpleaños, obviamente. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Julieta, quien les habla, Emma, Loli y Tamara, que va a presentar el último temita de esta noche. Nos encontramos el lunes que viene. Si tenemos ganas, si Loli tiene ganas de ver gente. Si Loli tiene ganas de ver gente y no está cansada, nos encontramos. Bueno, che. Y si no, será otro lunes, como siempre, acá en vivo y en directa. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó que te despertaste y estabas garchando? ¿No te pasó? No, la verdad que... Nos vamos DJ Disquette con el satánico Dr. Cadillac, un clásico. Para convencer, hablas toda la noche como un boy scout, hablas sobre